Yao. Tiwa. Yes. La Maravilla. Oster la Maravilla. The Big Boss. Musicara. Manas. Mami, dime verdad. O pa' acá te alance más. Con ese cuerpo, esa falda y tu lápiz labial. Tu cabeza de criminal. Te combina con la ropa más. Vamos a pasarla bien los dos. Hey, hey, el momento es valioso. Oh, esto está caluroso. Oh, ya estamos peligrosos. Oh, con mucha química. Tienes fuerte, yo también. Tienes estilo, yo también. Tienes dinero, man, yo también. Todo lo que tú quieras. Independiente, me gusta a mí. Así, con madurez, sí. Hay mucha loca por ahí. Este momento tú te lo estás viviendo y a la vez sintiendo. Paso. Simplemente roncamos porque tenemos talento.